sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, eso es fresador, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Once y cuarto de la mañana y ya estamos acá con Lu, que seguramente nos ha preparado tremenda columna como todos los viernes. Ella ha bautizado este espacio radiofónico como Salvia. Así que bueno, Lu, ¿cómo estás? Ay, muy bien. Buen día. En este nuevo estudio, por favor. Estamos muy contentas. Sí, sí, la verdad que sí, no es para menos. Sí. Bueno, ¿ustedes sabían que tenemos nuevo arzobispo en la provincia? ¡Apa! No, ¿qué nos importa, no? No, pero sí, son del tipo de noticias que una generalmente no busca. No, por supuesto. Yo generalmente no sé de esas cosas. No, pero en este caso vas a ver que tiene algo interesante, porque es un jesuita, Ángel Rossi, nombrado por el Papa. Y vieron que siempre de los jesuitas podemos esperar como por ahí un poco más de compasión, ¿no es cierto? Un gesto más humano. Entonces, en una provincia donde tenemos el Portal de Belén y a García Elorrio, que sigue intentando obstaculizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, este nuevo arzobispo de la provincia de Córdoba dijo que, por supuesto, él está a favor de la vida, de todo lo que ya sabemos, pero que el aborto no es un tema religioso, sino un tema humano. Ah, me muero. Claro, o sea, ah, terminó sorprendiendo a todos. Exactamente, o sea, yo creo que es lo máximo de progresismo que podemos esperar de esta institución, pero es un montón viniendo de ahí. Porque dice Guy Betchel, que es un historiador, que él en el 2000 publicó Las cuatro mujeres de Dios, la puta, la bruja, la santa y la tonta, que la Iglesia Católica tiene una lógica propia que para quienes estamos afuera es muy difícil de entender. Sí. Y que esa lógica propia consiste en, ante todo y siempre, odiar a las mujeres. Ajá. Es como un requisito para pertenecer. Exactamente. Claro, claro. Lo básico que te piden. Él dice que ser madre no, o sea, en contrario a lo que se piensa, en realidad no redime a las mujeres para la lógica de la Iglesia, sino que es lo mínimo que se espera de alguien que no puede aportar al mundo más que hijos. Pero, como para tener hijos tenés que pecar, somos malas siempre, no nos salvamos nunca. De hecho, la Virgen María, dice Guy Betchel, se empieza como a revalorizar en el siglo XIII recién, ante las nuevas necesidades de la Iglesia. Y si vamos a la Biblia, Jesús no le pide que imparta su palabra, prácticamente no aparece, es más, en las bodas de Caná la trata bastante mal. Y por eso el Guy Betchel dice, para la Iglesia las mujeres o son putas o brujas o santas o tontas. Y estos arquetipos forman parte de nuestra cultura al día de hoy. Bueno, en principio todas las mujeres son putas, eso está fuera de discusión. Que no es lo mismo que prostitutas, que son quienes trabajan de esto. Pero para la Iglesia todas las mujeres somos lascivas, con apetitos carnales desmedidos, insaciables. Sobre todo también siguiendo con esta división tan maniquea de Aristóteles, de que los hombres son razón o espíritu y las mujeres carne. Entonces las mujeres no podemos controlar nuestro deseo. Y por eso, sobre todas, recae esto que Rita Segatos llama sospecha moral. O sea, se parte de la base de que nosotras siempre actuamos mal. Por eso, la sospecha ante una denuncia de abuso o violación, ¿no es cierto? La culpa recae sobre la mujer, que la pollerita, que dónde estaba, que con quién hablaba. Incluso, si a los ojos de los jueces la mujer no mostró mucha resistencia, también se la juzga como, recordemos, los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale, que argumentaron que Lucía Pérez no era sumisa, que tenía carácter y que por lo tanto no daba con el perfil de una víctima, y catalogaron su violación como una relación consensuada. Pequeño detalle que murió, ¿no? En esa relación consensuada. Pero bueno, no importa. Yo me acordaba también, hay un personaje de Capusotto, no sé si lo recuerdan, que cada vez que se le cruzaba una mujer, cualquiera afuera decía, quiere vija, mira cómo busca vija, mira cómo quiere, ¿no? O sea, todas las mujeres son putas. Después tenemos la bruja, que por supuesto también es puta. Eso desde ya. No, pero que representa sobre todo la ambición desmedida de poder. En realidad, en todas las culturas desde siempre tenemos la figura de la hechicera, la anciana sabia, la pitonisa, o sea, mujeres que dedican su vida al desarrollo de un saber y lo ponen al servicio de la comunidad, o para curar, o para asistir en partos, o a la anticoncepción, también para intervenir en la realidad mediante hechizos, o para interpretar el mensaje de los dioses y para también darle mensaje a los dioses mediante rituales, ¿no? Entonces, ¿la iglesia qué hace? Da un giro, que primero consiste en decir, en sacar documentos que dicen que la brujería es un crimen real, porque hasta ese momento era una herejía hablar de brujería. Y después le añade el pacto con el diablo, que es generalmente sexual como un matrimonio pervertido. Entonces el diablo así transforma a la mujer en su sierva. La hechicera se vuelve bruja, que ya no tiene saberes sino poderes, transferidos por una figura masculina poderosa, el diablo o demonios, o sea que tampoco le son propios, y que como los no los va a usar para servir a la comunidad, sino para causar el mal. Por eso Guy Bechtel dice que más que un estereotipo, la bruja es un retrato robot, porque es siempre el mismo y se repite constantemente de la misma manera. Empezó como un rumor, eso empezó a generar sospechas y acusaciones y finalmente se convirtió en una política de Estado, que fue una campaña de terror, como fue la Casa de Brujas. Y ya para 1487, Cramer y Sprenger publican el Maleus Maleficarum, o Martillo de Brujas, que define qué es un crimen de brujería, que además es femenino, cómo se distingue a las brujas, cómo capturarlas, cómo obtener información de ellas mediante la tortura y cómo ejecutarlas. Hay un libro del 2016 de Mona Jolet que se llama Brujas, que ella dice que este retrato robot de la bruja configuró nuestro presente en cuatro aspectos de la cultura. El primero es el castigo a todas las veleidades de independencia femenina. ¿No? Pensemos, por ejemplo, así. La reticencia a aprobar la interrupción voluntaria del embarazo tiene mucho que ver con que las mujeres no tengamos autonomía sobre nuestras vidas y autodeterminación sobre nuestros cuerpos. Bueno, el segundo es la bruja como una antimadre que daña a los niños para su propio beneficio. Yo pensaba en Hansel y Gretel, por ejemplo. La madre y el padre abandonan a los hermanitos en el bosque, pero la villana es la bruja, ¿no es cierto? Después tenemos, el tercer aspecto es una imagen muy negativa de la mujer vieja, asociada a lo estéril, lo que no sirve, lo feo, la ausencia del goce, ¿no? Como decíamos la otra vez, ¿cuántos galanes masculinos de más de 50 hay? Y bombas sexuales femeninas de esa edad son muy pocas, y si las hay, esa fuerza de cirugías, intervenciones estéticas. Bueno, y el cuarto aspecto, entonces, de este retrato robot de la bruja en el presente, da como resultado, dice Mona Jolet, una ciencia arrogante, alimentada por el desprecio a lo femenino, que se asociaba con lo irracional, lo sentimental, la histeria, la naturaleza que se trataba de dominar. Bueno, hace un rato estábamos hablando, ustedes estaban hablando de el glifosato, ¿no es cierto? O sea, todo el desprecio que hay hacia la fitoterapia, hacia la agroecología y otras disciplinas milenarias es una muestra de esto que dice Mona Jolet, ¿no? Y yo también pensaba en el estigma que recae sobre las mujeres con poder, ¿no? Que o lo tienen como retribución a un favor sexual a un hombre poderoso, o tienen talento, pero lo ejercen para el mal, ¿no? Como si hombres poderosos como Macri y Bolsonaro fueran bebés de pecho. Bueno, después tenemos a la santa, que al principio parecería una figura positiva, pero fue muy problemática para la iglesia. De hecho, la iglesia era muy reticente a beatificar y santificar mujeres. La primera acusación es que las santas, sus sacrificios ya no eran por humildad, sino por vanidad, es decir, como que sobreactuaban. Bueno, y empezás a leer cada historia. Había una que bebía el pus y la sangre de los enfermos que curaba. Había una que se arrojó ella sola a la hoguera antes de renunciar a su fe. Muchas vivían en un nivel de pobreza, pero espantosísimo, por propia decisión, como un sacrificio. Pero yo también pienso, mirando a estas mujeres desde un punto de vista feminista, que siempre hubo mujeres que querían hacer cosas trascendentes en la sociedad por el motivo que fuera. Y básicamente la religión era el único camino. Entonces, se tuvieron que esforzar más, tuvieron que sufrir más, tuvieron que sacrificarse más para tener el mismo lugar o un lugar dentro de ese panteón de santos masculinos. Las santas presentan dos problemas más. Por un lado, como se les decía a las mujeres, que su matrimonio ante todo era con Jesús y después con su marido, muchas empiezan a manifestar un deseo erótico por Jesús. Claro. Decían que Jesús se les aparecía y que les proponía matrimonio y que les hacía caricias. Entonces se empiezan a autoproclamar esposas de Jesús y de repente Jesús tiene un harén en la tierra. ¡Un escándalo! ¿Y entonces de dónde viene esa exigencia de la monogamia si Jesús tenía una... ¡Pero claro! Y viste con esta historia de que Jesús no tiene cuerpo, de la paloma, ellos siempre te lo resuelven de alguna forma. ¡El Espíritu Santo! Bueno, pero después, o sea, acá de vuelta, todas putas, las santas putas, ¿no? Pero yo creo que acá está el problema principal de las santas. Empezaron a inspirar a otras mujeres. Claro. Juana de Arco, por ejemplo, en 1429, cuando tenía 17 años, ella dijo que se le apareció el Arcángel Miguel, Santa Margarita y Catalina de Alejandría y le pidieron que liberara Francia y que ayudara a Carlos VII. La cuestión es que ella predice un resultado en una batalla y por eso Carlos VII, entonces, la pone al frente del asedio de Orleans, que llevaba 7 meses de asedio, y ella en 9 días libera Orleans. Bueno, pero finalmente fue capturada por unos franceses nobles que estaban aliados a Inglaterra y la quemaron en la hoguera por hereje, no por bruja todavía, y además porque tenía un aspecto masculino. Y sí, obvio, si vas a ser la única mujer en un ejército de hombres, más vale que te camufles porque es autosupervivencia. Bueno, y por último tenemos a la tonta, que por supuesto que es puta, ¿no? Eso desde ya. Pero además la tonta no tiene nada en la cabeza, entonces toda su energía ¿en qué la gasta? En su propia vanidad, en su maquillaje, en su aspecto, ¿no? Porque tiene que adornar una cabeza vacía. En vez de... sí. En vez de pasar desapercibida y ser modesta como se esperaba de las mujeres. Claro. Yo pensaba, qué fuerte que es esto. O sea, el rock, ¿cuánto ha comido de este estereotipo? Lo tenemos a Papo, por ejemplo, cuando habla de Jenny, la mujer que él ama, aunque yo no comprendo por qué. La pasan a buscar y ella, sin mirar, sube a cualquier Mercedes-Benz, sube a mi Baturé. Desde mi punto de vista, Jenny lo que hace está mal. Lo que está mal es cómo redactabas, Papo. Se tenía que decir, por favor. No, muy bueno. Después tenemos a Luca Prodan. ¿A quién le canta? ¿Con quién es un canchero total? A la rubia, ¿no? La rubia tarada. La rubia tarada. Sí. Pero también tenemos, por ejemplo, un ser tan de luz, ¿no? Tan más allá del mal como Spinetta. Bueno, Spinetta en Pescado Rabioso cantaba «Nena boba, no sabes bailar, nena boba, no sabes amar». Y eso sea probablemente porque tal vez tomaste demasiado mucho sol en la arena. Y al fin y al cabo, con las bobas siempre pasa lo mismo. ¡No! Eso cantaba Spinetta, sí. Ahora yo digo, ¿hay alguna canción sobre un nene bobo o sobre un rubio tarado? No. Claro. Busquemos, por Dios, porque no vamos a encontrar. Mira, lo hago si querés. O sea... Sí hay canciones que se burlan de hombres, pero que no constituyen un estereotipo y sobre todo con esta carga de violencia, tarada, boba, ¿no? Bueno, pero además la palabra tonta tiene otra vuelta de tuerca. Pensemos que en inglés la palabra fool significa tonto y significa loco. Claro. ¿Qué es esto de ser débil mental? De no poder adaptarse a la realidad. Lo que se traduce... Mira, encontré una canción de J Balvin que se llama Bobo, pero claramente... no la voy a poner, pero o sea, es lo que estoy viendo desde acá, pero no creo que hable de sí mismo, ¿no? De esa forma, no. Claro. No, debe tener que ver con el amor es bobo, o soy un bobo por estar enamorado de ti, claro. O sos así. No. Ok. Pero bueno, quería decir bueno, que... ¡una sola! Canción Nene Bobo en Google y salió un tal DTM, ajá. Nene Bobo, ni, no, no lo juno, una canción fonética de música para niños... Y esta de J Balvin. Ah, pero es Bob el tren, mirá. Pero esa de niños. De resto no hay nada. No. Bueno, dos canciones en todo Google. Sí. No, pongamos Nena Boba, va a estallar. No lo voy a hacer para que no estalle. Claro. La computadora directamente. Bueno, entonces esta debilidad mental de la palabra tonta, ¿cómo se traduce en las mujeres? Loca, ¿no? La acusación principal... a todas las mujeres que no se comportan de acuerdo a lo que la cultura establece, que deben hacer. Las madres de Plaza de Mayo estaban locas. Cristina Fernández fue dos veces electa presidente, pero está loca. Telma Fardín está loca, los ojos de Juan D'Artés. Es verdad, mirá, para aportar a toda esta polémica de las canciones, acá La Pato nos dice que, claro, hay una canción de Thalía y Lali. La que Lali dice, eres lindo, pero bruto, ¿no? Bueno, claro, tuvieron que salir dos mujeres a decir esto. A poner un poco de equilibrio. Pato, la vamos a programar para el final de nuestro programa, te lo prometo. Sí, claro. Perdón, te corté la parte de Juan D'Artés. No, pero está muy bien. Bueno, esto de que las mujeres siempre estamos locas ante la menor insurrección. Sí. Y por eso, para cerrar... yo voy a traer a una loca de la historia, Juana de Castilla, a quien conocemos como Juana la Loca. Juana era la hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos que bancaron a Colón. Acá hay una rosca política tremenda, pero básicamente en 1506 a Juana le tocaba asumir el trono después de la muerte de su madre. Pero su padre, Fernando II, se puso de acuerdo... con uno de los hijos de Juana, Carlos I, la encarcelan en Tordesillas, acusándola de loca. Y listo, chao. Porque ella era como medio rebelde ante algunas cuestiones de la monarquía y además ella se deprimió mucho cuando murió su marido, Felipe I, a quien conocemos como Felipe el Hermoso. Bueno, la cuestión es que la hacían firmar los documentos reales como la reina y la obligaban a ir a misa, incluso la torturaban para que fuera a misa, pero después la mantenían encerrada durante 46 años. Ah, mierda, toda su vida. Toda su vida, de 1506 a 1552. Su encierro lo prosiguió después su nieto, Carlos II, ¿no? Para estar en el trono, él por supuesto. Bueno, obvio que el régimen monárquico es algo que no nos interesa defender, pero ¿cómo la acusación de loca bastó para sacar del juego a la reina legítima, ¿no? Y cómo seguimos hablando de Juana de Castilla como Juana la Loca. Sí. A ningún hombre la acusación de loco lo saca del juego. No. Es más, ni siquiera se le dice loco cuando se le debería decir loco. Bolsonaro destruye el Amazonas... tuvo la peor gestión de COVID-19, creo que del mundo. No está loco. Macri tomó una deuda de 57 mil millones de dólares con el FMI, que ahora el FMI dice que con 50 mil millones de dólares se acaba la pandemia. Pero no está loco. Es un republicano, ¿no es cierto? Libertino. Sí. Napoleón. Nerón quemó Roma en el 64. Y yo no escuché nunca hablar de Nerón el loco. Cuanto mucho era excéntrico. ¿No? Pero sí. Napoleón, se me viene. Pero ¿no? Claro. Hitler. Colón mismo, chicas. Si querés, también. Claro, Colón, sí, bueno. Pero no están locos, ¿no? No. Están por el desarrollo de la humanidad. Pero claro. Ahora. Uno quería mejorar la raza. El otro había descubierto las Indias del sur. Claro, mirá todos los esclavos que encontró. El otro se quería quedar con la ciudad más... que si la ciudad más importante de Italia no era suya, no era de nadie. ¿Y así? Pero no, claro, son personas muy cuerdas. Son personas muy cuerdas. Ninguno tenía caprichos de poder, ¿no? Ahora, una reina que se deprime porque se murió su marido, pasa 8 meses de luto, y tiene así algunas rebeldías con algunas conductas de lo que se supone que debe ser una reina, ¡pum! ¡Loca! 46 años presa. Vos sabés que me hace acordar a un personaje de la murga Agarrate Catalina, que es Juana la Murga, que no sé si vendrá de Juana la Loca, o no sé si trajiste una canción de Juana la Murga para cerrar la columna. No, no está mirando con eso acá. Bueno, pero quería decir eso, que encima, dentro de la murga, es ese personaje que viene, que rompe, que molesta, que no, que vos estás así, que vos estás así. Y la loca lo único que hace es tener una lengua filosa y dice lo que no dicen ninguno de sus compañeros juristas, digamos. Bueno, Juana de Castilla parece que era bastante así. Ahí va. ¿No? Más, o sea, con la madre y el padre que tenían, que querían ser los reyes católicos de Europa. Pero, bueno, de ahí a ser loca... Bueno, entonces, como conclusión, sí. Las mujeres hemos sido definidas siempre por un discurso que no nos pertenece. Uh-huh. Y que tampoco nos dio opciones de vida. Y la iglesia, como dice Silvia Federici, dio el sustento ideológico para que se nos oprimiera, se nos persiguiera y se nos ejecutara. Por eso no acatamos la autoridad de la iglesia y no la queremos entrometiéndose en la vida pública. Y por eso, iglesia y Estado, asuntos separados. Para seguir con el ajite. Ah, yo estaba por decir este cierre no tiene remate. No, tiene, no iba, sabés. Iba a dejar que suene solamente, pero no, acá la señora quiere presentar la canción. Sí. Es que me parece que es para seguir el ajite. Obvio, es como para cantar a los gritos esto. Está muy bien, está muy bien. Traje a Nahuel Briones, Bailamos. Me encanta esa canción. Sí. La amo, sí. Dale nomás. Play DJ. Amor, en la vida fuimos hechos para amar. Tú y yo nos encontramos y no pudimos evitar comenzar esta historia que unió nuestros corazones y que no tendrá final. La como si hubiera...